Universidad Autónoma de Buenos Aires transmite MQR. MQR. www.másqueunaradio.com.ar. Bienvenidos a Jackson en el aire. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Jackson en el aire. Que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire, una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez. Coloquio comenzó con la presentación de Rubén Ravera y luego Mario Gustavo Costa, ex presidente de Aves Argentinas, que esto nos contaba. La denomina reiteradamente como divagación, como exploración sin método, lo subraya cada rato advirtiendo al lector, por muchísimos temas. Pero hay algo reiterado que a mí me gusta imaginar que en sus últimas horas, porque después de entregar el manuscrito para que sus amigos lo revisaran, se tomó la famosa taza de té al acostarse y nunca más despertó, por lo menos en este mundo. En esos últimos párrafos, reivindica su pasión, su enorme recuerdo muy emocionado de las Pampas, donde había nacido y donde había vivido, y además se define como un naturalista de campo. El coordinador del evento fue el licenciado Carlos Fernández Balboa, que fue el que presentó también un libro, y esto nos contaba sobre Guillermo Enrique Hudson. Le pase a la mayor cantidad de gente lo que me pasó a mí hace demasiado tiempo, cuando con Claudio Bertonati fuimos a la localidad de Hudson, queriendo llegar al rancho. Nos llegamos a la zona de Hudson, porque no sabíamos si era Hudson, Hudson o qué, y teníamos 19 y 20 años, y llegamos hasta allí, y allí empezamos a enamorarnos de este personaje. Entonces el objetivo no es informar, sino es instruir. Es un libro que tiene como valor un aporte iconográfico. Creo que se publicó todas las fotografías que están dando vueltas de Hudson en distintos lugares. Y tiene una mirada también, en esto coincido con mis atenciones, una mirada del personaje desde el punto de vista que es un personaje argentino. ¿Okay? Y continuamos con el profesor británico Jason Wilson, que se explayó en este coloquio con su nuevo libro Vivir en el sonido del viento, dando una explicación magistral sobre el valor del viento y el sonido

si es que una buena, si es, si que es una buena noticia. Pues uno no quiere más que la mitad del libro. Tomamos la segunda parte, uno no escribe más que la mitad del libro. Es decir, que el lector escribe la otra mitad. Ahora, en las biografías, he leído todas las biografías hasta 2015, en español y en inglés, todas toman a Hudson como un ente biográfico, es decir, a partir de documentos, diarios íntimos, cartas, bla, bla, bla. Todo lo que uno puede deducir de lo poco que ha dejado él, porque hay muchas lagunas en la vida de él, muchas cosas que nunca vamos a saber, porque quemó todo, casi 2000 cartas, quemó manuscritos, y casi toda la correspondencia que ha sido rescatada por sus amigos, enemigos, porque él les pidió a todos a destruir todas sus cartas, son cartas a él, pero no cartas de él hacia sus corresponsales. Entonces, esa mitad del libro que es el autor también es una justificación para incluir mis semejanzas y desemejanzas con Hudson. Era un tipo muy raro, muy difícil, muy privado. Se me mantenía a puestas. Siempre lo sentí como persiguiéndome, destruyendo lo que pensaba, lo que escribía. No quiso ser descubierto. No es que tenía un secreto, aunque descubrí uno muy interesante que salió, y voy también a comentar esas cosas que un poco cambió mi actitud hacia quién era Hudson. Porque la mujer que era su íntima amiga, Linda Gardner, que era la secretaria de la Society for the Protection of Birds en Londres, y también dirigía la revista de la Society for the Protection of Birds, mantuvo, no me acuerdo cuántas cartas, digamos 84 cartas, by the way, 84 cartas selladas, nadie podía leerlas. Después, cuando él murió, unas sobrinas mantuvieron este secreto. Cuando Alicia Jurado escribió su biografía, no pudo leer esa carta. Finalmente salieron a la luz. Están en la biblioteca del British Society. Y leí toda la correspondencia. De él a ella, no de ella a él. Porque él destruyó todo. Y era chocante. Todavía no sé decir si Hudson tuvo una fe o no. Pero casi. Es un casi acá. Se enamoró de esa mujer. Esa mujer creo que mantuvo su dignidad, pero no sé, porque no puedo probar nada, menos lo que está en las cartas. Entonces, al descubrir esto, pensé, bueno, hay una vida futuro para todo Dios. Vendrán más cosas, van a salir más cosas. Yo cumplí con lo que pude hacer. 20 años de amor a Hudson, oscilando entre argentino e inglés. Y un tercero aspecto, que es lo último que voy a estudiar de Hudson, que es su parte yankee. Hudson era un yankee. Yankee quiere decir del noreste de América, New England. Y mucho de su vida surgió de esa parte de él. Hemos hablado, por ejemplo, del techo que descubrió que era tabla. En inglés se llama shingles. Y cuando leí eso, descubrí que Thoreau, el autor americano, mi favorito de Hudson, también cortaba sus propios shingles en la casa de Walden que construyó él mismo. Es decir, toda la gente de Union tenían techos de shingles. Era una manera de cortar la corteza del árbol y ponerlo como techo. Entonces, tablas no quiere decir lo que shingles quiere decir en inglés, pero no importa. Y voy a terminar con una enigma. He descubierto 8 tra- traducciones ya realizó hace tiempo, 8 traducciones al español. Es raro que tanta gente ha hecho el trabajo de retraducir la obra de Hudson. ¿Y por qué? Obviamente han sentido insatisfacción con las versiones anteriores. Han hecho una nueva versión. No he cotejado todo, he cotejado 6 de las 8, 2 han desaparecido de mi vista, por lo menos. Y hice una comparación muy, muy lenta de las primeras 10 páginas nada más. Y descubrí que Alicia Jurado ha hecho la mejor traducción. Que la traducción de Pozo, que sí, creo que sigue en 30, nunca se agotó, fue dirigido a adolescentes y no incluyó lo que se lee en Alicia Jurado, que es un autor que habla de su pasado, pero con una conciencia de su pasado. Hay 2 niveles, hay el pasado y hay la conciencia del pasado, que son los recuerdos, etcétera, etcétera. Entonces, quiero terminar con esto, nada más. Y la charla comenzó con la agrimensora Analía Eve Fariñas. Analía Eve Fariñas, que descubrió la ubicación del almacén de tablas. Este se encontraba en una localidad, en un terreno que fue partido al medio cuando se hizo la ruta número 2, quedó partido. Y de ahí que, según las conjeturas de la agrimensora, está muy próximo a la ruta, a la traza de la ruta 2, por lo tanto desapareció todo vestigio del rancho, porque puede estar al costado de la ruta, en la banquina o debajo mismo de la ruta 2. Pero vamos a escuchar a la agrimensora Analía Eve Fariñas con este trabajo espléndido que ha hecho sobre el descubrimiento del almacén de tablas. Hay un renglón que dice Daniel Hudson y hay otro renglón que por arriba que dice Cooper y otro renglón por abajo que dice Chávez. Entonces yo dije, bueno, encontré que los Hudson estaban censados en el partido de Andrea Senada en el año 47, ¿sí? Inmediatamente de que abandonaron los 25 comunes. Había que ahora tratar de ubicar, dado que el censo sigue, hace un barrido de las tierras y de las casas que va encontrando en forma sistemática, si a través de los nombres de las personas que figuraban cerca de Hudson, podía yo saber dónde estaba localizado, dónde había vivido. Por suerte, este señor Cooper y este señor Chávez se llevaban muy mal y tenían un litigio porque las tierras de ellos se superponían también con la de otro, con el siguiente personaje que va a aparecer ahora, que les voy a contar. Entonces hay muchos duplicados de mensura. Y continuamos con Bernabé López Lanús, que hablaba sobre su libro Allá lejos y hace tiempo 2 y la hipótesis de que el Richard Lamb, el personaje de Tierra Purpúrea, no es otro ni más ni menos que Guillermo Enrique Hudson, William Henry Hudson. Y entonces esto nos contaba Bernabé López Lanús. La primera página la modifico un poco y dice que no dice que se llama Rómola, su mujer, sino que es Paquita. Y cuando estoy sin completar todavía los 25 años, uno dice siempre, como rebuscado, no dice, estaba por cumplir 26 años. Cuando no había completado los 25 años, estoy ingresando, tengo en los periodos de mi historia, lo que voy a decir ahora como Richard Lamb, de lo que me pasó durante un lustro, durante 5 años, la primera parte del primer periodo y el segundo, no lo quiero describir demasiado, el primero fue solamente mi noviazgo, mi casamiento, y el tercero de los periodos fue un negro total porque estuve meses en la cárcel, y cuenta que muere su mujer y cuenta que muere el padre. Entonces, Y ahora vamos a presentar a la profesora Claudia Ferradas, que es una presentación de un manual bilingüe de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson en las aulas. Son actividades y proyectos transversales para que puedan entender cómo Hudson puede ser bienvenido para el uso y el aprendizaje del inglés. Y le escuchamos a la profesora Claudia Ferradas. Y en materias en español podemos trabajar juntos en proyectos comunes. De esto se trata el material que les presentamos. Y aquí tienen, por ejemplo, Carlos nos presenta el pastizal del que hablábamos, que queda muy poco, y bueno, y nos hace un comentario después de un fragmento de Hudson diciendo cuánto queda de esto, cuánto de lo que Hudson nos advierte tiene que ver con una educación ecologista hoy. Y podemos entonces unirlo a contenidos curriculares que están dentro de nuestra escuela primaria y traer a Hudson para que nos dé clases sobre esto. Y también, por ejemplo, tendremos la cuestión del mundo que Hudson veía que estaba desapareciendo, cómo ha desaparecido, cómo tenemos que cuidar el medio ambiente. Y bueno, en una revista en El Plata las advertencias ya están. Entonces, ¿esto es anticuado o todo lo contrario? Él es un pionero que ve más allá y al que debemos volver a leer. Y tenemos, Hilda Mercedes hizo todo este trabajo de arte, ha pasado por el stencil, por la xilografía, por el origami, en el cual es experta, por cine, teatro, música. No se da una idea la cantidad de recursos artísticos con los que invita a profesores de primaria y de secundaria a llevar a los chicos hacia Hudson. Y tenemos, por ejemplo, una construcción en origami de la casa museo, y cómo invitar a los chicos a visitarlo, a trabajar, como ella nos contó que lo han hecho en un taller allí mismo en el museo, pero si no pueden visitar el museo, hacerlo desde la escuela. O estos alineadores con los que todos jugamos, pero de pronto jugar un juego que tiene que ver con las obras de Hudson o con los temas de Hudson, con los animales, con los pájaros que él menciona. Bueno, y también Mercedes nos ha grabado un video sobre este precioso objeto que está en el museo, que es un reloj de bolsillo de Hudson. Y Griselda Pican, quien ha colaborado conmigo en la parte en inglés, hizo todo un trabajo sobre el reloj. Y es un trabajo realmente bilingüe, porque el video está en español, está en castellano rioplatense. Y nosotros le proponemos a los chicos que le explique al mundo en inglés cuál es su objeto preciado, por qué ellos lo pondrían en su propio museo familiar, qué significa para ellos, y de esa manera apropiarse también de un objeto querido por la familia, del mismo modo que el museo custodia el reloj de Hudson. Y para terminar, tenemos varias actividades basadas en fragmentos de El Hombú y otras historias, de Allá lejos y hace tiempo, de La Tierra Purpúrea, etc., donde invitamos a los chicos nuevamente apropiarse del texto, ya con niveles de inglés mucho más altos, sobre todo para las escuelas de lingües que Lisa representa, pero también en escuelas como el Mariano Acosta, el Lenguas Vivas, que tienen la nueva escuela secundaria con niveles de inglés muy altos, que tienden a la bachillerato internacional, y entonces tomamos los textos de Hudson para que los pongan en diálogo con sus propios textos en español y también con los textos que leen para los exámenes en inglés. Así que este es un recorrido y hemos creado un Padlet que está a disposición de todos, si quieren pueden copiar y poder revisitarlo, que sigue creciendo cada vez más con las contribuciones de los docentes que asistieron a los cuatro talleres que ISA organizó, el último fue ayer, y que cada vez nos han traído más canciones, más proyectos, más ideas, y que se van agregando al Padlet para que todo docente pueda acceder a esos vínculos gratuitamente. Silvia Molloy, a quien admiré siempre tanto y que nos ha dejado hace unos meses, escribe un libro que se llamó Vivir entre lenguas. El bilingüe nunca se desaltera, valga el galicismo, desaltera, calmar la sed. Siempre se escribe desde una ausencia. La elección de un idioma automáticamente significa el afantasmamiento del otro, pero nunca su desaparición. Esto lo sentimos en un Hudson que escribe en inglés, pero donde el fantasma del español está siempre presente, del español rioplatense, del español de la Pampa. Yo siento eso cuando escribo mi propia poesía, siento eso cuando, como la semana pasada, estoy recorriendo Hyde Park y me acerco una y otra vez, porque estoy trabajando en la Universidad de Inglaterra, al santuario de pájaros que se llama William Henry Hudson, y siento otra vez esta doble alianza a dos nacionalidades, a dos orillas, que en realidad son mucho más, son ese tercer lugar del que habla con mi papá, del que nunca podemos escaparnos, en lugar de haber conocido más de una cultura. Así que espero, pasamos a todos, ¿no?, que esto sea una mediación más que una elección de pertenencias. Una mediación entre el pasado que vivió Hudson y el que recordó, y el presente. Una mediación entre diferentes áreas curriculares que no deben estar divorciadas y compartimientos estancos, sino en relación entre lenguas, entre países y culturas, y entre visiones del mundo. Y que de todos nosotros y todos los docentes que tomen esos materiales surjan nuevas identidades, nuevos proyectos, nuevas ideas para seguir releyendo a Hudson. Muchísimas gracias. Bueno, Mercedes Rodríguez y otras voces, o Nilda Mercedes Rodríguez y otras voces que no estaban presentes. ¿Cuáles son? Bueno, la idea original era hablar de las adaptaciones que hay de la obra de Hudson, ¿no? Entonces había arrancado con María Rosa Mariani, con Miguel Ángel Morelli, con los artículos periodísticos de Chalo, de Graciela, con el programa de radio de Virginia Matei para los chicos, ¿no?, sobre medio ambiente, los ecochicos. Y como era muy poco tiempo, 15 minutos, elegí tres voces, que son la de Laura Forchetti, ¿no?, que el año pasado, a finales del año pasado, en diciembre, presentó Aventuras de Pájaro, y lo presentó tanto en la Biblioteca Nacional como en el museo, con talleres para escuelas, y me pareció que era lo más apropiado dentro de esta temática de obras recientemente publicadas sobre Hudson, ¿no? ¿Cómo es la lectura de Laura Forchetti? ¿Para chicos? ¿Para chicos, sí, chicos? Que es de la Asociación de Literatura Infantil Juvenil Argentina en poesía infantil. Ahí está. Particularmente con Aventuras de Pájaro, ¿no? Correcto. Que es un libro que combina la poesía de Laura inspirada en Hudson. Ella se imagina un cuaderno de Hudson niño, ¿no? ¿Cómo sería el cuaderno de Guillermo cuando era chiquito, cuando vivía en los 25 embúes y salía a recorrer y se encontraba con la maravilla de la naturaleza y de los pájaros, ¿no? Bien. Y la acompaña Alejandra Correa, que hace los collages, las ilustraciones de este libro, ¿no? Entonces la propuesta es después trabajar tanto con la poesía como con el arte, ¿no? Sí, sí. Después, el libro anterior de Laura Forchetti, que es el libro de las horas, también ganó el premio del Fondo Nacional de las Artes en el 2016, de poesía, que ya es para adultos, digamos, inspirada también en Hudson, que es un libro bellísimo que donó la biblioteca del museo. Sí. Así que bueno, por este lado teníamos a Laura. Por otro lado teníamos a Fer Gris con las historietas, porque es, digamos, el material más didáctico que se puede compartir con los chicos. Es una adaptación perfecta del cuento El Niño Diablo, Guillermo Enrique Hudson. Y después ella incluye dos mini historias más como para continuar con el cuento, que Guillermo lo deja, digamos, inconcluso, ¿no? Porque él plantea una historia y al final termina abruptamente con el rescate de Torcuata, ¿no? Sí. Entonces Fer Gris hace una pequeña continuación donde Hudson conoce al Niño Diablo, donde el niño se debate, ¿no?, con este, el amor que siente por una de las gemelas. Así que bueno, por otro lado, ese libro es uno de mis recomendados para docentes. Y este, la tercera voz que elegí fue la de Romina Garcelano, que es este, directora de la Escuela Mariela Walsh acá en Florencio Varela, y directora también de la radio municipal, y que este año lo dedicó por el centenario Hudson a hacer un programa que se llamó Allá Lejos y Hace Tiempo, y que culminó el día del centenario Hudson, el 18 de agosto, transmitiendo en vivo desde la casa natal. Claro, un programa especial que estuvimos en el parque, cuando estuvimos todos, claro, en el parque. Nosotros en Florencio Varela sentimos que perdimos muchos periodistas, digamos la zona sur, porque bueno, Chalo, este, en Varela, Graciela Linari, Virginia de Matei, este, y como siempre plantea Rubén, ¿no?, necesitamos gente joven que se vincule con Hudson, ¿no?, y que tenga esta continuidad en la difusión de la vida y obra. Y bueno, Romina, por este, digamos, voluntad propia, tomó la posta de esta puesto vacante, y este, tuvo este programa de radio en una radio que, como contaba, es básicamente una radio joven, ¿no? Todos los programas están hechos por juventud varelense, así que tiene una llegada. Para mí es este, muy importante que ella pueda seguir con la obra de Hudson, ¿no?, en esos puestos vacantes. O sea que la idea fue un poco poner la voz de los que no estaban presentes. Claro, sí. Laura Forchetti, como dije, es de Coronel Dorrego, este, provincia de Buenos Aires, y estaba de viaje, así que este, tuvo que rechazar la invitación a estar presente. Y bueno, Carlos Fernández Balúa me preguntó si a mí me interesaba este, tener un espacio, y le dije que sí, con esta idea de este, visibilizar al menos estas tres voces, ¿no? Claro. Y aquí estamos con Rubén Ravera, después de este día histórico, digamos, del coloquio en la Biblioteca Nacional, en el Salón Jorge Luis Borges, un edificio imponente, un lugar imponente para hacer este cierre del centenario de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson en la Biblioteca Nacional, con autores que han escrito sobre Hudson. ¿Qué te parece, Rubén? Y que no es habitual que tanta gente haya coincidido en escribir sobre un autor a 100 años de su fallecimiento, al unísono y desde distintas perspectivas, ¿no? Porque quienes ayer fueron oradores lo hicieron con enfoques diferentes. Tal el caso de la parte, digamos, de educación o de investigación geográfica, me refiero a la ubicación de la segunda casa de la familia Hudson, que ha sido un trabajo tan preciso y que develó finalmente un misterio de casi un siglo. Claro. Así que hubo de todo, para todos, y a pesar de ser tantos disertantes, este, se pudo comprimir en algo menos de 2 horas. Claro. Que no es demasiado tiempo para un coloquio. Así que con esto redondeamos ampliamente, ¿no? Este, mucho más del las expectativas que teníamos, este centenario, bueno, que se suma al sesquicentenario del año 91, al cincuentenario del año 72, del centenario del año 41, con la misma, digamos, fuerza de siempre, teniendo a Jackson como un escritor vigente, y lleno de mensajes, para el público lector. Claro. Así que bueno, también es la apertura a nuevas actividades. Estuvimos hablando de, bueno, una charla de Jason Connor, en inglés, para escuelas de lengua inglesa. Lo estuvimos hablando con la directora de la cultural, Sonia Dasti, mira la qué cultural bien. De Quilmes, sí. Fundada por Fernando Pozo. Bueno, con Bernabé hablamos de hacer algo en Saladillo, que ayer estuvo, bueno, genial. Y bueno, hay otras actividades que se pueden dar de aquí a fin de año como consecuencia del centenario. A mí me gustó mucho la visión de Wilson, de Jason Wilson, de la importancia del viento en Hudson, que decía que la mayoría de la gente no le gustaba el viento, más bien le molestaba, y Hudson con el viento pensaba mejor, ¿no? ¿Qué te parece eso? Sí, yo cuando lo decía de manera tan sensible, decía cuánto uno puede llegar a coincidir con un escritor que lo sabe expresar, porque a mí me gustan también las tormentas, el viento, la lluvia, no todo el mundo, pero bueno, evidentemente cuando uno tiene un escritor preferido, por algo es. Claro. La naturaleza no es para todos, mucha gente es bicho de ciudad y no le gusta para nada lo rural o lo natural. Incluso dicen que Hudson empezó a escribir lo que empezó a escribir porque ya se veía que esto se estaba yendo, y esto es un poco la continuación que dijo Andrés Di Tella. Él no volvió porque ya sabía que el mundo de niño que había visto ya no existía más. Esa tierra infinita ya no existía más. Esas pampas sin cultivo no existían más, porque ya existían los alambrados. Entonces no se podía volver a la casa materna donde él había nacido porque ese mundo ya no existía. Entonces quiso grabarlo, quiso guardarlo en sus escritos. Pero no quiso no volver a verlo porque sabía que se iba a llevar una gran desilusión. Sí, es una idea recurrente. María Rosa Mariani habla mucho de eso, del miedo a volver y ver todo distinto. Claro. Pasa a todos de alguna manera. Cuando tenemos recuerdos infantiles y volvemos al lugar y ese sitio no nos parece tan grande o tan lindo o tan importante. Claro. En Hudson, bueno, evidentemente, como decía Vitela, nunca se fue. Claro. Se fue físicamente y se asiló en un lugar totalmente distante de lo que él amaba, como era la ciudad de Londres. Miradoras. Fue un encuentro realmente clarificante, ¿no? Para los que pudimos escuchar a los oradores. Sí, de muchas variantes, bueno, muchas matices incluso, porque cada uno tiene una matiz diferente. Sí. Y bueno, el auditorio Jorge Luis Borges, que es una belleza, y quizás el lugar más destacado para hacer una actividad como esta, ¿no? Claro, en la Biblioteca Nacional. Claro. Así que bueno, el presidente estuvo también Costa. Lo que dijo Costa, sí, Gustavo, sí, Mario Costa. Gustavo Costa, y bueno, Carlos Estamos comunicados con Jorge Olarte, que ha escrito uno de los 5 libros sobre Hudson, El Centenario de Hudson. ¿Por qué Jorge Olarte escribió un libro sobre Hudson? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, porque este año se cumplía, bueno, ya se cumplió el centenario de su fallecimiento, y me pareció, no sé, una buena idea testimoniarle mi respeto, mi admiración a un hombre que a mí me marcó mucho, ¿no? Su obra me ha marcado mucho. Yo tengo 2 hijos, y mi segundo hijo, el primero se llama Juan Pablo, Juan Pablo segundo, y el segundo se llama Guillermo Matías. Ajá. Por Guillermo y por Guillermo Enrique Hudson, y también por el almirante Brown, ¿no? Esa es la verdad. Pero, bueno, no sé, quizá esto defina un poco, ¿no? ¿Y a qué se debe? El primer libro que leí en mi vida fue, y lo conservo con gran cariño, fue allá lejos y hace tiempo. Ajá. Lo compró papá en el año 58, y bueno, yo con 5 años y pico ya sabía leer y despacito, bueno, lo fui leyendo, lo cual no fue ningún sacrificio, porque entre otras cosas, si bien no era todo el mundo que él relataba de esa obra, y bueno, sí nombraba muchos pájaros especialmente, que yo veía en mi casa, o sea, por la zona donde yo vivía, ¿no? Claro, claro, claro. A los mismos. Claro. Bueno, y es un libro que lo habré leído, no sé, 100 veces fácilmente. Ah, y ahí está, ahí empezó el tema de Guillermo Hudson. Aparte era un libro que se leía en el colegio en aquella época, me parece. No, yo no lo leí en el colegio, pero fue una pena no haberlo leído en el colegio, y sería algo muy bueno que se leyera ahora, ¿no? Claro. Porque, claro. Bueno, voy a discrepar con usted con la pronunciación del apellido. Hudson. Para mí es Hudson. Yo, como decía Sarmiento, como se escribe lo pronuncio, ¿no? O sea que usted es Guillermo Enrique Hudson. Exactamente. Como él mismo se hacía conocer entre los paisanos, el gaucho Hudson, le decían, ¿no? Sí. Yo creo que él no solo fue un gran naturalista, qué sé yo, sino que, bueno, yo... estoy abocado ahora a unas charlas que voy dando por WhatsApp sobre el imperialismo británico. Ajá. Y Hudson fue uno de los más grandes cultores de nuestra, por ejemplo, nuestra soberanía en Malvinas. Fue el primero que se los dijo a ellos, escribiéndolo allá, ¿no? En la tierra purpúrea que Inglaterra perdió. Sí, Y lo dice claramente, en boca de un personaje de esa novela que se desarrolla en la banda oriental. Y bueno, fue el hombre, el único, digamos, historiador que cuenta el combate de Carmen de Patagones. Cierto, no hay cierto. Otro que lo cuente, como lo relató él, no, sí, fue el único. Cierto. Y bueno, aparte por eso, de un gran naturalista, fue un eximio escritor. Yo escribo historia, tengo varios libros, pero siempre digo que de dónde lo saqué. Él habla del amigo lector. Ajá. Y yo esa muletilla la uso siempre, porque me parece que es una forma de acercar a la persona que lo está leyendo a una con un grado de una cierta familiaridad, ¿no? Claro. Usted es mi amigo, me está leyendo, y bueno, pero yo esa cosecha es de Guillermo Enrique Hudson. No, yo no la inventé. Claro, está bien. Y la idea de escribir entonces fue por el tema del centenario de la muerte de Hudson. Sí, esta historia nació en el año 19, fuimos a presentar con un abogado amigo que vive en Dolores, un libro sobre la situación de los niños del sur, de las comunas. Sí. Y tuvimos la gran fortuna, el honor que el municipio nos dejó presentarlo ahí el 6 de noviembre, un día antes de que se cumplieran los 180 años de la Batalla de los Libres del Sur. Ajá. Y bueno, ahí conocí a una maestra, una señorita maestra rural de la zona de Chascomús, y que la charla que surgió, ella adquirió un ejemplar, bla, bla, bla, y bueno, le gustaban los pájaros, y dije, sacaba muy buena fotografía, me mostró algunas que tenía en el celular, de aves, ¿no? Sí, sí. Pero tenemos que escribir algo juntos. Y bueno, y al principio tuvimos un, una buena relación, una buena llegada. Después, lamentablemente, nos tocó la pandemia. Claro. Inés Otero se llama, ella ha tenido problemas de salud de los padres. Bueno, y por ahora lo que es el segundo tomo, relegado, ¿no? Claro. Porque ahí estarían todos los animales, los mamíferos, algunos reptiles también, y todas las aves que él nombra en Allá Lejos y Hace Tiempo. Claro. Curiosamente, yo esto se lo comenté a Rubén Ravera, y él se quedó también mirándome, no me digas, no nombra al hornero, que es nuestro pájaro nacional, un pájaro emblemático. Claro, qué curioso, sí. Y curiosamente él no lo nombra. Claro. Bueno, y posiblemente puede ser una explicación que antes no había tantos árboles como ahora. La llanura era más plana. Sí, eso podría ser, pero fíjese que el hornero, si el chingolo, dicen que apenas el gaucho hacía el ranchito llegaba el chingolo, el hornero llegaba enseguida, en un poste de Ñandubay el hornero. Claro, en el mismo rancho, sumido, ¿no? En el mismo rancho se ponía el hornero, claro. Era la cumbrera, o sea, es algo notable, se lo omitió, sin querer, evidentemente, ¿no? Sí, sí, pero sí. Pero a mí me llamó poderosamente la atención porque todo, digamos, si Dios quiere, algún día sale el segundo tomo, porque la verdad, Tilio, está muy difícil esto de publicar. Cuénteme, ¿cómo es eso de los dos tomos? El primer tomo es... Digamos, la vida de Hudson, sí. Se llama Vivencia de un quilmeño en Chascomús, es desde que prácticamente, bueno, su nacimiento, todo acá en los 25 Mbú, en el viejo partido de Quilmes, y fundamentalmente cuando él tiene casi 5 años que viaja en invierno a su nuevo hogar, hacia las Acacias. Claro. ¿No? Que era el viejo partido de Chascomús. Estaba claro, sí, correcto. Y después, bueno, yo voy montado, digamos, de alguna manera, en Allá Lejos y Hace Tiempo, yo voy relatando, no es una copia de ese libro, sino sería una vergüenza, ¿no? Claro. Pero es el hilo conductor, entonces yo voy contando todas las cosas que pasaban ahí, en ese mundo maravilloso que él vio, que él detectó. Sí. Y de una lectura, bueno, tipo, estuvimos en pandemia, yo vivo solo, soy viudo, imagínense que para mí era mi gran entretenimiento, ¿no? Eso era eso o volverme loco, así claro. Que preferí hacer algo útil. Claro. Y el libro yo lo, digamos, ¿no? ¿Cuándo se publicó el libro? ¿Cómo? ¿Cuándo se publicó el libro? No, el libro se publicó recién, este año. Este año. Yo todavía no lo he presentado, pero el libro es de este año. La oportunidad yo quería que fuera el 18 de agosto. Yo lamentablemente no pude ir al acto que se hizo ahí en el rancho, los 25 Mbúes, porque anduve sí. Con mucha tos, unas líneas de fiebre, y la verdad que temí que me había pescado el COVID. Pero no, fue un estado gripal, ¿no? Pero estuvo el 4 de agosto, me contaron. El 4 de agosto sí pude ir, pero sí. El 18 no. No, la verdad que no me sentía bien y dije, bueno, no solo por mí, porque fíjese que si yo hubiera tenido COVID y estaba ahí, de pronto contagio a otras personas. Claro, claro, por supuesto. Entonces, sí. Bueno, me quedé en casa, ¿qué le vamos a hacer? Pero va a estar mañana, va a estar el jueves en la Biblioteca Nacional. Claro, sí, ahí ya me han participado, Carlos Fernández Balboa, bueno, Ravera, y voy ahí, y tengo un par de minutos para contar lo que es este libro, que yo más que nada en este tomo, es todas las vivencias que tuvo Hudson, digamos ahí, por ejemplo, cuando él viaja a Buenos Aires, bueno, yo ahí es como que cuento cómo era el Buenos Aires de entonces, que él no lo dice, ¿no? Para que el amigo lector ahí ilustre, está. ¿No? Cómo era la cuestión, de entrada hay un mapa de Quilmes de 1890, que fue un hallazgo que tuve en la hemeroteca de la Biblioteca de La Plata, de la Universidad de La Plata, que fue producto de la casualidad. Yo estaba buscando otra cosa y encontró eso. Y revisando, encontré este mapa, no lo podía creer, ¿no es cierto? Claro. Porque es único, porque al año siguiente Quilmes, digamos, va a ceder la autonomía, si concreta, la autonomía de Florencio Varela, en 1891. Claro, claro. O sea, que es el último año en que Quilmes aparece grande, y ahí aparece la propiedad de Juan Davidson. Ah, claro. Para esa época ya había comprado los 25 embúes. Claro, claro. ¿Cierto? Perfecto. Y bueno, y después en el último capítulo, hay varios anexos, pero en el último capítulo yo cuento qué fue Hudson para grandes escritores y grandes pensadores del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, el presidente Teodoro Roosevelt, enamorado de su obra, cuando él fue presidente, ordenó que se publicara toda la obra completa de Guillermo Enrique Hudson, está en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos. Sí. Y eso le aclaro a Tilio, que eso no se lo hacen a cualquiera, ¿no? No, en fin, ¿no? Lógico. Y yo ayer, sí, me estaba contando eso justamente. ¿Qué pasó con Roosevelt? Yo le refería que los japoneses, después de la Segunda Guerra Mundial, aprendieron a estudiar el inglés leyendo allá lejos y hace tiempo. El general MacArthur no estaba muy convencido de imponer en las escuelas japonesas, después del año 45, para que los chicos aprendieran inglés, Las Aventuras de Tom Sawyer, que es un libro precioso de Mark Twain. Sí. Entonces, honestamente no sé quién le habrá dicho, mire que acá en el año 37 ya se había empezado a publicar la obra de un tal Guillermo Enrique Hudson de Argentina, que yo dije, pero por supuesto, allá lejos y hace tiempo, ese es el libro, porque MacArthur lo había leído. Ajá. Era una persona muy instruida, digamos. Sí, sí. ¿No? Y bueno, y le pareció fantástico porque es la historia de inocente, digamos, de un chico que descubrió un mundo, su contacto con la naturaleza, de bella escritura, porque el libro es precioso. Sí, sí. Y entonces, bueno, empezó a funcionar ese libro como libro de enseñanza, y en Japón anduvo muy bien, y los japoneses, que le tenían a la Argentina también un cariño muy especial, eso MacArthur lo sabía. Sí. Porque en 1902, cuando nosotros firmamos los pactos de mayo con Chile, sí. En eso vamos a la guerra, que al final por suerte no fuimos, ambos países acordaron una reducción de su poder naval. Ahí está. Entonces nosotros en Italia estábamos, nos estaban armando, habíamos comprado dos poderosos cruceros, dos acorazados, imponentes, ¿no?, para la época, y que se llamaban Rivadavia y Moreno. Sí. Entonces, claro, Argentina, ya está, no los puedo tener porque hemos firmado con Chile que vamos a tener menos barcos, los dos al mismo tiempo. Claro, claro. Entonces Japón, que iba a ir a la guerra con Rusia, con el imperio zarista, sí. Bueno, mandó una delegación acá a Buenos Aires a hablar con el gobierno argentino. Sí. Y les dijeron, bueno, los dos buques salen, por decir un número, salen 100. Sí. 100 pesos, que sí, 100 millones, sí. Entonces se dice, bueno, ¿y ustedes cuánto nos los cobran? Sí. Y el general Roca, que era el presidente, le dijo, lo que nos salieron a nosotros, 100 pesos. Claro, claro. O sea, no, nosotros no vamos a ganar un centavo con la venta, lo tenemos que vender, pero claro, ante la desesperación japonesa, si nosotros le decíamos 200, y lo iban a pagar. Claro. Pero nuestro gobierno dijo, no, eso no, los argentinos no obramos así. Claro, porque le convenía a los dos. Les vendieron esos dos barcos al costo. Es más, esos barcos nunca llegaron de Italia, se fueron directamente a Japón. Ajá. Y tenían un sistema de cañones, sí. No tenían computadora. Por supuesto. Pero algo, el abuelo de las computadoras, que había que saber manejarlo. Y allá había un oficial de la Armada Argentina, Pedro Domecq García, Domecq estaba García. Ya muy aventajado. Sí, sí. Y entonces le dijeron, usted puede venir. Y este le pidió permiso a nuestro gobierno. Bueno, anda, pero no diga nada. Claro. Bueno, él participó de la batalla de Tsushima. Ajá. Que fue una derrota terrible para Japón, para Rusia. Para Rusia, sí. Así que Japón ganó la guerra. Sí, ganó entonces, la guerra. Todo sí. Eso colaboró a tener un gran cariño por la Argentina, por el tango. ¿No? El tango es una música que no es de ahora, que Japón la quiere. Y es más, cuando una vez estuvo la fragata Sarmiento invitada a recalar allá en Japón, sí. Bueno, tuvo a un muchacho jovencito de traductor, un japonés que sabía hablar castellano, sí. E inglés. Y bueno, este muchacho cuando terminó dijo, me gustaría conocer Argentina. y lo trajeron, y bueno, fue el padre de Violeta Sinja, la sobrina nieta de Hudson. Ay, o sea, mire cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? De alguna manera. Ahí se fue hilando la historia, sí. Claro. Claro, y yo, bueno, conté eso, conté la gran relación que tenían con grandes escritores de la época. Es un libro que a mí honestamente me ha llenado de satisfacción, porque es un viejo sueño que yo tenía algún día de escribir sobre la vida de Hudson, y espero, bueno, de concretar este, de poder contactarme con Inés y ver de terminar el segundo tomo, que no nos falta mucho. Pero bueno, el hombre propone primero la pandemia, después la enfermedad de los padres, también uno se ubica, ¿no es cierto? Claro. Pero igual, si lo sacamos el año que viene estaría muy bien, sería un libro muy importante porque hay ciento y pico de aves y mamíferos. Por ejemplo, en la época de Hudson, si bien él no lo nombra, yo sé que llegaba a ver en el viejo partido de Chascomús hasta jaguares y pumas. Ah, ahí está, claro. Que no es chiste, digamos, ¿no? O sea, sí, sí. Y le comento una cosa que yo la di vuelta 20 veces y al final era... Acá llegaba un ave que se llamaba el ibis rojo, que sí, hoy no llega, está llegando hasta Florianópolis, ha vuelto por las investigaciones que hice a la costa de Brasil, sí, pero que es una ave caribeña. Ajá. Y está en el escudo de Trinidad y Tobago. Ajá. Es como el cuervillo de la cañada, pero de un rojo magenta. Es precioso el ave. Ajá. Bueno, en la época de Hudson estaba acá en Argentina. Llegaba hasta más porque al sur. Hay aves que avanzan, que retroceden. Por ejemplo, hay un ave que yo sé, una garceta, que llegó de África, llegó primero a Estados Unidos, después bajó a Venezuela y ahora anda también por acá. Ajá. El mundo nunca termina de armarse, digamos, ¿no? O desarmarse, según se vea, ¿no? Claro, hay especies que avanzan, hay especies que avanzan y otras especies que retroceden, como en todas partes. Y bueno, por ejemplo, Hudson no nombra acá el carpincho. Sí. Y ahora en Chascomús está lleno de carpincho, todo por esa zona. Claro. Pero sí lo nombra Darwin en la banda oriental, en Maldonado, le habla que había carpincho. Claro, claro. Ahora, como el carpincho no tiene enemigos naturales, bueno, dentro de poco va a ser una plaga. Bueno, ya lo es, nadie acá le molesta por ahora. Pero bueno, y como son las cosas. Se lo van a ir comiendo cuando sea una plaga, va a ser como en otras partes es la paloma, que en ciertos lados se comen a la paloma porque es una plaga. Claro, bueno, en Estados Unidos había una paloma que era también considerada una plaga terrible, y bueno, hasta que la exterminaron. La última pobrecita murió en un zoológico y le pusieron Marta, por Marta Washington, ¿no? Ah, y está. Bueno, y se acabó. O sea, la exterminaron. O sea, el hombre puede hacer eso, puede hacer mucho daño y también puede hacer mucho bien, ¿no? Sí. Yo siempre quiero apostar a que el hombre... ver el lado bueno de la cosa, ¿no? Podemos hacer muchas cosas. Yo acá hablo que sería interesante que tengamos una ley de humedales, de protección a la fauna y flora, claro, natural. Yo creo que sería muy bueno en ese sentido que se difundiera la obra de Hudson, sí. Porque él sin saber, digamos, de ecología, qué sé yo, él fue el primer, uno de los primeros ecologistas, seguro. Sí, bueno, por eso se lo nombra como si fuera el primer naturalista en el partido de Quilmes. Pero total, no, yo le diría que para mí, de mar, de Argentina. Claro. Porque dijo cosas tan interesantes. Él, por ejemplo, cuando llega a Inglaterra, él forma parte de la Real Academia, de la Real Sociedad de Aves Silvestres, bueno, no me acuerdo bien el nombre ahora, y él le dijo a los cazadores... No sí. Esperen a las aves que vuelven de África, ahí en la orilla del Canal de la Mancha, con las escopetas. Déjenlas que aniden, que procreen, qué sé yo. Y dentro de 2 meses, al fin del verano inglés, vayan y cacen. Claro, pero claro. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que va a haber más aves, más animales, por ejemplo las cercetas, que me acuerdo que él nombraba, pato, qué sé yo, va a haber más aves para ustedes y va a seguir habiendo aves para los que nos gustan las aves. Claro, los observadores de aves. Claro, y le hicieron caso. Y ante la sorpresa de más de uno que refunfuñaba, sí, dijeron, este tipo tenía razón. Claro, claro. Claro, porque pobre, llegaban las pobres aves agotadas de cruzar Europa, el Mediterráneo, venían desde volando desde África antes del Sahara, cruzaban el Sahara, el Mediterráneo, Europa, llegaban de Francia, llegaban a Inglaterra y le esperaban todas las escopetas. Y bueno, ya claro. No había más. No, claro. Una carnicería. Claro, pobrecita. Y le dijo, dejen que lleguen, que engorden, que procreen, y después dentro de 2 meses van a cazar más que antes. Y claro. Él tenía razón. Claro, claro, claro. Tenía como una veda, digamos, una veda a la cacería, ¿no es cierto? Como a veces se hace con los peces, ¿no? A veces con la pesca se hace. Exactamente. La pesca. Este tema que es apasionante, ¿no es cierto? Es apasionante y vamos a ver si aparece el segundo tomo entonces, a ver si tenemos la suerte. Mire, yo no sé, está ahí al caer que en una de esas tengo una presentación en Chascomús y bueno, la voy a llamar a esta chica, qué sé yo. Pero usted sabe cómo son las mujeres, ¿no? Claro. Son divinas, pero... Claro, claro. Bueno, un gusto tener en el aire. Jorge Olarte. Perfecto, Atilio, muchas gracias, ¿eh? Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Decidí, pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir. Hacia otra. Que fundieron los colores de mi voz. Chao, chao, chao, me voy. MQR, más que una radio.